escuchando música de la nueva era, interpretada por este grupo Madre Dreu. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Son las 7 de la noche con 2 minutos. Vamos a escuchar una emisión más del piano, una producción y conducción de Jorge Covarrubias. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Érase una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. Relata el pianista argentino Daniel Barenboim. Partimos para Europa en 1952, en nuestro camino hacia Israel. Hacía mucho tiempo que mi familia deseaba ir a Israel. El principal anhelo de mis padres era que su hijo creciera como integrante de una mayoría y no una minoría judía dispersa en la diáspora. Cuando conocí al compositor y director de orquesta Igor Markevich y toqué para él en casa de los Rosenthal en Buenos Aires, él les dijo a mis padres que en mi manera de tocar el piano había un sentido básico del ritmo que a él le gustaría desarrollar. Tenía el presentimiento de que yo había nacido para ser director de orquesta. Markevich tenía en esos tiempos lo que se podría definir como un cierto delirio de grandeza. Tenía su propio estilo para dirigir y quería fundar una escuela para directores de orquesta. Les dijo a mis padres: tráiganlo a Salzburgo, que lo haré participar en el último concierto de las clases de dirección. Así ocurrió en efecto. Toqué el concierto en re menor de Johann Sebastian Bach. Y durante todo el verano de 1952 asistí a sus clases de dirección orquestal. Thank you. Habíamos viajado en avión de Buenos Aires a Roma y luego por tren hasta Salzburgo. Hoy esto no representa más que una simple jornada que puede significar unas 14 o 15 horas de vuelo desde Buenos Aires a Roma, con quizás una o dos escalas, a lo más. Y entonces, presumiblemente, uno podría volar de Roma a Salzburgo. Sin embargo, en aquel entonces, como si el trastorno que representaba dejar la Argentina no fuera bastante ya, el viaje significaba 52 horas de vuelo. El avión hacía una primera escala, si mal no recuerdo, en Montevideo, y luego dos en Brasil, una en San Pablo y otra en Recife, y otra en la denominada Isla de la Sal, que se encuentra entre América y África. Después, hacía escala en Madrid para llegar finalmente a Roma. Una vez en Roma, fuimos directamente desde el aeropuerto hasta la estación del ferrocarril, donde tomamos el tren para Salzburgo. Recuerdo mi gran emoción, a pesar del cansancio del viaje. Visitaba por primera vez no solo una ciudad europea, sino especialmente esa ciudad tan vinculada con Mozart. Salzburgo significaba mucho para mí como joven músico. Continúa relatando el pianista Daniel Barenboim. Habíamos alquilado habitaciones en una casa particular. Íbamos a permanecer en Salzburgo durante un largo tiempo y nuestras finanzas no nos permitían alojarnos en un hotel. Dejamos nuestras pertenencias en la habitación, nos refrescamos y cambiamos nuestras ropas e inmediatamente nos encaminamos hacia la sala de conciertos, la casa del festival. Eran las últimas horas de la tarde y en el trayecto pasamos por la Getreide de Gasse para ver el lugar donde había nacido Mozart. Mucha gente se dirigía como nosotros hacia el teatro. En esos días todavía no existía el Grosses, solo estaban las salas de Felsenreiterschule y el Kleines Festspielhaus. No sé si el público asistente a los conciertos era entonces tan impresionante como ahora. Tampoco recuerdo si era un público tan elegante y refinado como el de la actualidad, pero de cualquier manera era impresionante ver la cantidad de gente que iba por la calleja que conducía a la Festspielhaus, la sala del festival. Naturalmente mi curiosidad era desbordante. Alcancé a divisar que esa noche se representaba la ópera de la flauta mágica de Mozart, bajo la dirección de Carl Böhm. Nunca había estado en la ópera y la idea de asistir a una de sus funciones excitaba mi imaginación. Por supuesto, era imposible conseguir entradas, pero le dije a mi madre que pensaba que podría introducirme subrepticiamente en la galería sin el billete. Era un chico de solo 9 años y nadie se daría cuenta. pero no sabía dónde encontrar a mis padres después de la función, puesto que ellos, obviamente, eran demasiado respetuosos con la ley como para entrar en la sala sin las entradas correspondientes. De modo que echaron un vistazo por los alrededores y me dijeron que me esperarían en el Café Tomaselli, a unos pasos de las Fes Spielhaus. Ocultándome en medio de la multitud donde nadie se daba cuenta de mi presencia, esperé hasta que me pareció que habíamos llegado. Luego abrí una puerta que por suerte daba un palco vacío. Instalado muy cómodamente en una butaca, mientras me sentía feliz y orgulloso de mi proeza por haber logrado entrar sin localidad, aguardaba con impaciencia que el director comenzara su actuación. En cuanto subió al podio, sonaron los aplausos y comenzó la obertura. Yo estaba rebosante de alegría. Solo recuerdo que escuché cerca de 10 o 12 compases antes de quedarme adormecido. Supongo que agotado por el cansancio del viaje y la excitación. De ahí en más, no oí una sola nota del resto de la obertura, ni el canto o el diálogo que siguieron. Lo primero que recuerdo es que a continuación me desperté sintiéndome repentinamente muy asustado. No tenía idea de dónde estaba. Escuchaba la música que tocaban y veía a todo el mundo sentado. Pero por el momento no podía recordar dónde estaban mis padres ni qué estaba haciendo allí, tan lejos del ambiente que me era familiar. Me puse a llorar ruidosamente, ante lo cual vino presuroso el acomodador y con bastante firmeza, por no decir brutalmente, me sacó del palco, donde el público ya se sentía molesto con mi presencia y me echó fuera de la sala. Entonces recordé que mis padres me esperaban en el Café Tomaselli y todavía llorando fui a reunirme con ellos. Pero en ese momento mi pena era mayor porque pensaba que me había comportado como un tonto al llorar de esa manera, perdiendo todo sentido de la orientación. No había tenido la sensatez de darme cuenta dónde estaba, de permanecer en la sala y escuchar la música. Ya era demasiado tarde para volverme atrás. El pianista Daniel Barenboim sigue relatando desde sus recuerdos. Esta fue mi primera experiencia con una ópera de Mozart, en lo cual evidentemente no auguraba nada bueno para el futuro. Después de varios años, en la década del 70, toqué en la misma sala en ocasión del Festival de Salzburgo. Interpreté el concierto en re menor de Johannes Brahms, junto con la Orquesta Filarmónica de Viena, que actuaba nuevamente bajo la dirección de Carl Böhm. Cometí el grave error de contarle aquella historia, pensando que podría parecerle divertido el hecho de que ese fuera mi primer encuentro con la ópera a pesar de mi conducta. Pero creo que se sintió un poco ofendido por mi incapacidad de apreciación musical. Entonces, advertí que su sentido del humor debía manifestarse más a través de la música que en tales situaciones. En Salzburgo, Austria, tuve mi primer encuentro con el pianista y director de orquesta suizo, Edwin Fischer. Tocaba para él y frecuentemente asistía a sus clases en calidad de oyente. Algunos años más tarde, pude escuchar su interpretación de la Sinfonía Haffner, los conciertos para piano y orquesta en do menor Kegel 491 y mi bemol mayor Kegel 482 de Mozart, y como bis el rondó en re mayor también de Mozart, que tocó junto con la Orquesta Real de Dinamarca durante una gira europea. Me había fascinado ver cómo dirigía desde el piano. El pianista Edwin Fischer fue muy bondadoso y gentil conmigo. Yo sentía una gran afinidad y entusiasmo por su modalidad de interpretación y me atraía profundamente su personalidad. Le dije que mi mayor ambición era poder dirigir algún día los conciertos de Mozart desde el piano, y me respondió: Si usted pretende dirigir conciertos desde el piano, primero debe aprender a dirigir en forma independiente. Usted no puede contar simplemente con la capacidad de la orquesta. Debe saber dirigir e interpretar. Solo entonces conseguirá cierta homogeneidad, una virtud que no es fácil de lograr con un director independiente. El pianista Edwin Fischer tenía dos cualidades que permanecieron intactas en mi memoria y por las cuales sentía una gran admiración. Lograba el ligado más natural que nunca hoy he oído en un pianista. Era capaz de tocarlo sin presionar el pedal, lo cual significa que podía utilizarlo para añadir una expresión. Un legato tocado sin pedal tiene una precisión y una claridad de articulación que difiere bastante del ligado que se logra con la utilización del pedal. También obtenía una natural luminosidad de sonido cuando tocaba los acordes, como al comienzo de la fantasía en do mayor, la fantasía del caminante de Franz Schubert. Su interpretación era admirable. Tocaba los conciertos de Mozart exactamente como debieron ser interpretados. Tenía una agilidad para los movimientos presto y prestísimo y una simplicidad y riqueza de expresión en los lentos que difícilmente se puedan emular. Pocas veces oigo grabaciones, pero si quisiera escuchar un concierto de Mozart, probablemente escogería una grabación de Edwin Fischer. Otro compositor con el que el pianista Edwin Fischer se identificaba profundamente y a través del cual había ejercido una considerable influencia sobre mí era Johann Sebastian Bach. Sus registros del clave bien temperado y de la fantasía y fuga cromática siguen siendo incomparables. Había algo desbordante en su interpretación de Bach, un vigor fuera de lo común en las fugas. Era capaz de obtener un elemento casi campestre y plebeyo en las configuraciones rítmicas de las obras de Johann Sebastian Bach. Thank you. Es una verdadera lástima que las interpretaciones del pianista Edwin Fischer hayan sido superiores en sus presentaciones ante el público que en sus grabaciones. Quizás se sintiera intimidado en los estudios de grabación. Existen unas cuantas grabaciones del pianista Edwin Fischer, especialmente de sus mejores interpretaciones, pero la que más me impresionó es la versión del concierto número 5 para piano y orquesta, el llamado Emperador, de Ludwig van Beethoven, bajo la batuta del director de orquesta Wilhelm Furtwängler. Pude escuchar al pianista Edwin Fischer en su último recital en Salzburgo, Austria, cuando tocó las sonatas Opus 28, Opus 53 y Opus 111 de Beethoven y como bis la fantasía Opus 77 del mismo autor. Tenía la asombrosa facultad de lograr que la música sonara como si fuera improvisada. Esto daba a menudo la sensación de que estaba perfeccionando mientras tocaba. Quizá Fischer no haya sido un gran virtuoso, tampoco pretendió serlo, pero tenía una muy asombrosa manera de tocar, como en el último movimiento del concierto para piano y orquesta en mi bemol mayor, Kegel 482 de Wolfgang Amadeus Mozart, donde mostraba un gran vigor y brillantez natural. Era un músico cabal, capaz de conseguir que una orquesta tocara de la manera que él quería. Reflexiona el pianista Daniel Barenboim. Thank you. Hemos escuchado del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart el concierto para piano y orquesta número 3 en re mayor, Kegel 40, en tres movimientos: alegro maestoso, andante y presto. Interpretaron la Orquesta de Cámara Inglesa y como director y solista Daniel Barenboim. En esta edición se relató un fragmento del libro titulado Una vida para la música, de la autoría del pianista y director de orquesta Daniel Barenboim. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana. Esto fue una emisión más de El Piano, producción y conducción de Jorge Covarrubias. Siga con nosotros 20 minutos para las 8 de la noche. Vamos a continuar con nuestra programación correspondiente el día de hoy, jueves 19 de diciembre del año 2019. Siga con nosotros, vamos a escuchar música de Frank Sinatra. Vamos a ver qué música vamos a escuchar. Está Natalie Kolek. No, vamos a ver qué nos dice nuestro amigo. Ah, sí, vamos con música clásica de Claudio Arau. Nos va a presentar obras de Frédéric Chopin, 1810. Va a escuchar este concierto para piano número 1, en mi mayor, opus 11, en sus movimientos alegro maestoso, romance larghetto.